Está por comenzar un programa de salud mental para toda la comunidad, más allá de toda edad. A todos, a todas, a todos, espero que se encuentren muy bien. Este lunes 18 de agosto, el día está un poco, ¿cómo está el día? Yo creo que mis venas hablan bastante de cómo está el día hoy. Claro. buen día a todos. Sí, está como que va a llover, pero hay mucha humedad y hace frío, pero a la vez está neutro, sí, como que no hace frío y ni tampoco calor, pero... raro el clima. La gente con rulo lo estamos padeciendo, bueno, Manu. Bien, Manu. Pásame después la crema porque ya está mal. Que se me tenga ordenado todo. Bueno, ¿cómo estamos? Hoy ya con menos gente. Hoy con menos gente. Se extraña, la verdad. Bueno, creo que sí. Pasando de casa de allá a estar todos entonados. Bueno. Pero bueno, son dinámicas de los programas y bueno, ya en el próximo encuentro van a haber más personas. Así que saludamos también a los compañeros que nos están escuchando, a Solsi y a Juaco. Que bueno, que por temas organizativos nos acompañan desde otro lugar, pero siempre están. Bien. Bien. Es el programa número 79. Sí, estábamos hablando de cuándo se viene el festejo. De que tiene que ser con un cero acá. Yo voy a ser 100, pero es un montón. Sí, así que estamos por el... No, el 80 ya estamos muy jugados. Vamos por el 90. No, 80 y... Bueno, ahí vamos a ver. Sí, el programa número 79. Un montón. Claro, sí. Bueno, ¿te parece que empecemos mencionando los medios de comunicación? Vale, sí. Bueno, puedes escribir en el WhatsApp 264-82-9764, por internet radiolabulla.org, FM 100.5, y si no, también puedes contactarte con nosotras en Instagram, crisamc.sanluis. Bueno, estamos en San Luis, sí. En 95-21-71, ajá, sí. En el barrio de Rauso. Bueno, puedes hacerte socio de La Bulla con una pequeña contribución para que esta radio pueda seguir autogestionando y a su vez pueda seguir llegando a la comunidad, ingresando a labulla.org. Y también recordamos de que también afuera se ve todavía que está el repito comunitario, así que si se quieren acercar para poder rechusmear lo que puedan también llevar o también buscar, todo es bienvenido. Están muy buenos los trueques, el intercambio, ¿no? Como uno también siempre tiene algo que puede llegar a dar y bueno, después también puede buscar algo para encontrar. Genial. Sí. Saludamos también a la radio Identium comunitaria que está en Merlo San Luis, que desde este año empezó a retransmitir Alto Mambo todos los lunes de 6 a 7 de la tarde. Se puede escuchar Alto Mambo por www.identiacomunitaria.com y por la FM 103.3 en Merlos y alrededores. ¿Quieres presentar a nuestra segunda radio? Bueno, Radio Te Escucha desde Carpintería, es parte de la Fundación Otra Puerta. También puedes escuchar a Alto Mambo en www.otrapuerta.org.ar. Se retransmite los días miércoles a las 9 de la tarde. Bueno, saludamos a Pame, como siempre en esa parte, parte Pame. Sí, le quedo para ella porque ya de aquellos pagos. Y bueno, y a toda la gente de Merlo, que esperamos, no sé cómo allá en un microclima. Yo le daré, no creo mucho en el microclima, pero dicen como que nunca hace mucho frío ni mucho calor. Pero bueno, está más frío por allá, por Merlo, tal vez o no, pero bueno. Ay, si me mandan mensajito de la gente de Merlo al 264-82-9764. De último lo leemos después que se escuche. Sí, pero eso, pueden mandar sus colaboraciones, comentarios y todo para, bueno, que sirva también. Sí. Ya es un montón que nos puedan escuchar y retransmitir, así que bueno, también sería lindo poder articular con ellos en novedades y consignas también que nos puedan traer. Sería buenísimo ese trabajo en equipo. Sí, además es como que si bien no estamos tan lejos, ya la realidad y el trabajo en cuanto a lo comunitario y la salud mental debe ser totalmente diferente, ¿no? Sí. No sé cómo estaría muy bueno que puedan como comentarnos cuál es el trabajo que se está haciendo desde Merlo para también poder visibilizarlo, ¿no? Sí. La verdad que sí, muy interesante, así que seguro que nos escuchan Sí. de hoy miércoles y bueno, ahí esperamos sus mensajes. Bueno, ¿cuál es la consigna de hoy? La consigna de hoy, bonita. Sí, por un especial, porque bueno, ayer domingo, 17 de agosto, bueno, fue entre comillas un feriado, no feriado, pero fue el Día de las Infancias. Sí. Así que bueno, la consigna también fue pensada por esa fecha especial y es, si pudieras volver a la infancia por un día, ¿qué harías? Bien. Un montón. Nada, está bueno para pensarlo y bueno, no contestarlo tal vez así a las apuradas, ¿no? Porque creo que tal vez uno, lo primero que piensa siempre es, bueno, el jugar, no tener preocupaciones y demás, pero creo que tal vez si nos ponemos como a reflexionar, realmente puede encontrar muchas cosas más como bien profundas, ¿no? De qué es lo que extrañamos tal vez o de la infancia. Bueno. Puede ser. Bueno, pueden responder la consigna al 2664-829764 o por Instagram, sunset.sandwich. Obviamente, quien tiene tu número, el de mano y el mío, también pueden responder, ningún problema. Ahí estuvimos compartiendo flyers también en los compas. Así que esperamos muy linda la consigna para poder pensar la infancia, qué un momento de la vida. Bueno, vamos con la primera canción, ¿te Vale, parece? vamos con la primera canción. Me voy. De Julieta Venegas, sí. Bien, para Sol, sí. Porque no supiste entender a mi corazón lo que había. El valor de ver quién soy, porque no escuchas lo que está tan cerca de ti, solo el ruido de afuera y yo que estoy a un lado desaparezco para ti. No voy a llorar y decir que no merezco esto, porque es probable que lo merezco, pero sepa darme amor, desde que endulza la sal y hace que salga el sol. Yo que pensé nunca me iría de ti, que es amor del bueno de toda la vida, pero hoy entendí. Yeah. vuelto después de deleitarnos con Me Voy de Julieta Venegas. Y bueno, espero que lo hayan podido disfrutar todos, especialmente nuestra compa Solsi. Que está linda, creo que un poco como colorida y movida, a pesar de tener una letra un poco. Bueno, depende cómo se mire, ¿no? A veces el irse puede ser bueno. Sí, sí, sí, sí. Así que a veces hay que irse, lindo. Es verdad. Bien, Julieta. Sí, te queremos, Julieta. Bien. Ahora sí quiero que llegamos al momento de las novedades, ¿te sí, parece? Así es. Bien. Ruidito de mate. ¿Por dónde empezamos? Sí, hay varias. Bien, ¿por cuál querés empezar? ¿Te parece que hablemos de la kermés que se está armando en la zona norte? Que se va a hacer el sábado 23 a las 3 horas en la Plaza La Esperanza, en el Salón Comunitario, sí, en el barrio Eva Perón. Se va a hacer un festejo por el Día de las Infancias, sería conmemoración, festejo, como prefieran nombrar. Y organiza la Red Norte, así uh-huh, que siempre están ahí a pleno con... La verdad que es admirable cómo se organizan, ¿no? Sí. Porque son... Para quienes no saben, en la zona norte de la ciudad de San Luis hay una red que está conformada por vecinos, profesionales de las diferentes instituciones e inclusive compañeros de la RISAM. Así que bueno, siempre hacen eventos en la comunidad y esta vez están organizándose por las infancias. Van a hacer una colecta solidaria, ya la están haciendo. Sí. Y acá vamos a leer lo que necesitan. Dice, solicitamos colaboración con meriendas, frutas, barritas de cereal, tutucas, mate cocido, panificados, chisitos o puflitos y golosinas. Bien. Los pueden, no, está bien. Los pueden, bueno, los puntos de recepción para poder también colaborar. Son los residentes de la RISAM, nuestros compañeros. Sí. Sí, genial. Bueno, que ahí están ahí en el barrio Eva Perón, ahí en el Hospital de Salud Mental, está la sede, digamos, la Recicueva, como le llamamos nosotros. Bien. Y el número de contacto que han dejado es 388-442-9675. Perdón, me quedé tildada porque estaba pensando tal vez en qué el código de área del número, ¿viste? Sí. Así que debe ser de... Compa ahí. De un riojano, tal vez. Ah, no sé. Puede ser. Puede ser ahí. Y si no, también se pueden comunicar con Raquel, que está en el barrio Cerro de la Cruz, al 2664-73-2105. Repetimos por las dudas. El contacto de los residentes es 388-442-9675. Por otro lado, Raquel, que está en el barrio Cerro de la Cruz, es 2664-73-2105. Y también han dejado un alias para poder también colaborar y dar el aporte. Figura a nombre de Romina Figueroa y el alias es redcomunitaria.norte. Todo junto, ahí está. Bien, entonces el sábado 23 a las 3 de la tarde en la zona norte se va a estar festejando, haciendo esta kermés por el Día de las Infancias. Y bueno, cualquier cosa que quieran donar, que quieran acercar, ya tienen como los puntos y los contactos y más o menos lo que estarían necesitando ahí la gente de la zona norte para poder llevar adelante este evento que se hace, bueno, justamente de forma solidaria y comunitaria. Bueno, y esperamos la red acá de esta zona. Sí, próximamente ya se viene. Bien. Sí. Bueno, ¿alguna otra novedad? El tema de... Quería compartir el proyecto de extensión Zaparandeando, se llama. Miércoles que le hicieron... Un poquito nomás. Bueno, sería un taller inicial de danzas folclóricas. Comienza el miércoles 20 de 6 a media a 8 y media en el aula 8 del IFDC. Está destinado a personas en general para poder sumarse a este taller que lleva adelante el IFDC. Así que bueno, ahí como para como una información, como una actividad recreativa también, el folclore, el baile. Qué lindo. Y bueno, también como otra novedad, o sea, bueno, una... Justo están... Oh, perdón, medio tildada. Creo que las clases que justo mencionaste también viene justo como anillo al dedo por el hecho de que esta semana es el Día Mundial del Folclore. Uh-huh. Así que me encanta, ¿no? Digamos como estas cuestiones que estén articulando, así que uno tal vez desconoce. Sí, también en la publicación decían esto, de que no hace falta tener conocimiento previo, que lo van a ir ahí armando, así que va a ser como básico también, de empezar con lo base, que es el paso, el gato cuyano, una chacarera, y ya con eso es como para empezar, ¿no? Así que bueno, les invitamos, ya saben, sería el miércoles empieza de 6:30 a 8:30, además en el aula 8, en el IFDC que está sobre la avenida La Finur. Uh-huh, sí. Bien. Luego tenemos otra novedad allá por la zona de la primer rotonda, que este, bueno, también es un comunicado de la Red Norte, pero para que nos escuchan. En Salón BIR, por la primer rotonda, también van a empezar las clases senior, se llaman, los martes y jueves de 4 a 5. Es para las personas adultas mayores, son actividades físicas adaptadas. Bueno, como acá en el flyer menciona tal vez como algunas enfermedades más comunes, tal vez como hipertensión, diabetes, artrosis, artritis, perdón, me llegué a escuchar Soli, mi negra, perdóname. Deja un número de contacto para las personas interesadas, tal vez. Comienzan en septiembre las clases y tiene un costo de 15,000 pesos la cuota mensual. El número es 2664-649937. Estas son las clases adaptadas de actividad física para adultos mayores. Bien, genial. Bueno, recordar también que acá en esta zona, en la zona oeste, tenemos en los centros de salud esas actividades y en el Hospital del Oeste. Bueno, en el Hospital del Oeste son todos los miércoles. Miércoles. Uh-huh. A las 3 de la tarde también hay actividades para adultos mayores. Hay un grupo hermoso, como hemos comentado con anterioridad. Y bueno, tal vez no se sabe exactamente el lugar en el hospital porque están en remodelación, todavía continúan, pero siempre se hace y en algún huequito del hospital se van a encontrar. Así que bueno, quien esté interesado se puede acercar también. Son estos miércoles a las 3 de la tarde. Sí, hacen huerta, pintura, también actividad adaptada física. Actividad física adaptada. Y bueno, también en el CAP San Martín, sí, de la zona oeste, los días jueves a las 3 de la tarde, están también haciendo educación física adaptada. No está enfocado en una edad particular, sino que puede ir cualquier persona. Lo que sí, bueno, es como eso, lo van adaptando porque por ahí alguien presenta alguna condición física que se le dificulta y demás. Bueno, puede ir, ¿no? También también lo han creado y lo han pensado, por lo que hablábamos con el agente sanitario de la zona, como un espacio para poder sociabilizar también, para poder salir del aislamiento, si se quiere, en el cual muchas personas están. Entonces, poder pensarlos desde ese lugar, ¿no? No solamente como para hacer actividad, sino para poder conocer otras personas, tener un lugar donde ir, y bueno. Es muy importante también que se pueda ver desde ese lado, si bien la actividad física es muy importante, fundamental, también pensarlo como más allá. Nosotros estuvimos trabajando como, por ejemplo, para incorporar a una persona con discapacidad, que también puede ser viable. Voy tirando como, bueno, porque nos ayuda como a pensar estrategias. A veces quienes intervenimos en salud y en salud mental, buscamos como diferentes estrategias que puedan beneficiar a las personas a estar mejor. Y bueno, eso, tener en cuenta que existen en los centros de salud estos talleres, actividades y demás que por ahí van, se acercan, preguntan, y algunas de todas las actividades que hacen les pueden gustar y sumarse o intentarlo al menos. Sí. Gracias, compa, la verdad que re importante, porque bueno, siempre mencionamos tal vez de los CAPs que hemos pasado y rotado, que bueno, tal vez uno está como en más comunicación y sabe acerca de las noticias y novedades, pero es verdad eso de que en todos los centros de salud generalmente, en realidad, hay muchas actividades siempre, tanto a la mañana como en las tardes, así que es muy importante que se puedan acercar y que puedan preguntar, porque hay muchas actividades siempre, y bueno, tal vez uno se queda con lo que escucha y oye. Pero bueno, estaría bueno acercarse y poder ver en qué se puede sumar. Y está bueno, ¿no? Esta mirada de los centros de salud del hospital, porque también da cuenta de la idea, el concepto que se tiene de salud, ¿no? Porque si estamos hablando de actividades recreativas, físicas y demás, ya no reducimos solamente la salud a lo meramente clínico, médico. Uh-huh. Así que creo que la creación, habría que ver cuándo iniciaron, bien, pero va por ese lado, ¿no? De entender a la salud como desde una forma más integral, ¿sí? Así sí. Que está bueno. Bueno, otra novedad, el Ateneo, ¿puede ser? Sí. Mañana martes a las 8 de la mañana nuestros compañeros R2, bueno, ya R2, pero que ya faltan pocos días para pasarse a ser unos señores R3, sí. Señoras y señoras y señores. Así que bueno, re contentos por ellos y mañana van a presentar su Ateneo, que van a contar sobre las rotaciones que han tenido estos últimos meses. A las 8 de la mañana, de 8 a 9 y media, en el Salón de Actos, en el Hospital de Salud Mental. Están todos también invitados, que es muy lindo e interesante también poder escuchar y bueno, conocer también el trabajo que están haciendo los compañeros y los demás, ¿no? Sobre todo porque han pasado... ahí creo que tal vez lo estás buscando, ¿no? Sí, lo estoy buscando, qué mal mi memoria. No, sí. Pero han estado en el pediátrico. Ajá, en el programa de solidaridad, de familia solidaria y de discapacidad. Y en el subprograma de discapacidad, sí. Y bueno, han estado por varios lugares, varias instituciones, pero esas han sido, me parece que se van a enfocar en este Ateneo, en esas intervenciones, en esas instituciones. Así sí. Que va a estar interesante, sobre todo, o sea, mira. Discapacidad y pediátrico, o sea, infancias, que estamos como bastante... También el CAPS Serranías Puntanas, que abrió nuevo, que han rotado unas compañeras por allí. Sí. Así que seguro que, bueno, que también van a estar contando. Así que, bueno. Va a estar bueno, porque en ese intercambio, como entiendo que es abierto, van a estar también las personas del Hospital de Salud Mental, que muchas veces no pueden salir a conocer las realidades de otras instituciones o de otras zonas, de otros barrios. Entonces, los compas, nosotros cumplimos como ese rol también fundamental de poder visibilizar qué está pasando en las instituciones, ¿no? Por ejemplo, en el pediátrico, qué está pasando con salud mental de tercer nivel. Entonces, como... va a estar bueno. Y en discapacidad ni hablar. Así que va a estar muy interesante mañana a las 8. De 8 a 9 y media. Menos mal que lo pusieron como novedad porque me había olvidado. Les mandamos saludos a los compas ahí que se deben estar preparando. Sí, qué nervios. Sí, ya nos mató con nosotros. Sí, ya después les íbamos a comentar nuestras fechas. Bien, nos queda nuestra última novedad. Bien, se desarrolló la InterRISAM. Sí, la InterRISAM que bueno, originalmente en realidad fue en la provincia de Santa Fe, en Rosario, que estaba, bueno, fue prevista para el 13 y 14 de agosto de la semana pasada. Y bueno, nosotros íbamos a participar, lo hicimos igualmente. Sí, lo hicimos. Lo hicimos. En realidad íbamos a ir a Rosario, pero pasaron cosas con nuestros bolsillos, entonces sí. Por suerte existe la virtualidad, viste, en estos casos sirve, está bueno, y no pudimos estar de forma presencial, pero sí estuvimos virtual, hicimos uh-huh. presentaciones, no sé si querés leer cada compa lo que presentó. Sí. Bien, voy a leer, perdón, por el nombre, el orden en el que está. No es que sea el burro por delante. ¡Amerita! Pero bueno, justo estamos acá. Somos las voceras. No, bueno, perdón, lo comento porque justo en primer lugar aparece el equipo de rotación de APS de la zona oeste, que somos nosotras, y nuestros compas Solsi y Juaco, que hemos presentado un caso de seguimiento, el caso C. Uh-huh. Luego, el equipo de Alto Mambo, bueno, que acá ya lo saben, quienes están escuchando, bueno, lo presentaron nuestros compañeros R3, un programa radial de salud mental comunitaria, exponieron acerca de sus experiencias por el paso de la radio. Que bueno, que ahí estuvo nuestros compas Jessy, Leandro, Jorge y Fabi. Luego tuvieron los compañeros, los musicoterapeutas de la RISAM, los diferentes años, tanto R1, R2 y R3, con el proyecto del área de musicoterapia en el Hospital de Salud Mental en San Luis, haciendo ecos, dicen. Luego, por último, tenemos el equipo de rotación de APS de la zona norte, nuestros compañeros R1, Juaco, Caru, Pame y Jessy, presentaron sus experiencias del dispositivo Refugio de Escucha. Que fue un enorme dispositivo que han creado, que se lo hemos compartido acá por la radio, que tienen sus encuentros semanales, que ofrecen un espacio abierto a la comunidad, para todos, donde ellos están acompañando ahí a la comunidad. Bien. Bueno, estuvo muy interesante, también se produjo como un intercambio, ahí compas de otras provincias nos hicieron preguntas, estaban muy interesados por Alto Mambo, les gustó mucho el proyecto de radio, de hablar de salud mental, e incluso, nos pasamos también los contactos porque también tenían la idea de poder generar algo allá. No me acuerdo bien dónde eran las compas, de Buenos Aires, además. Así que, después también hablamos de la diferencia en cuanto a las intervenciones, de que por ahí nosotros, como presentamos el caso C y la intervención había sido interdisciplinaria, esto también a nivel comunitario, era como hablaban de la dificultad en esas provincias que son muchísimo más grandes de llevar adelante un trabajo como el que pudimos llevar adelante, por lo grande de, me imagino hacer visitas domiciliarias en Buenos Aires, en Santa Fe, en Rosario, todos esos lugares que son gigantes y que los recursos no son, suficientes. Claro. Así que, hablábamos de eso, pero también cuando hacían esas preguntas sobre cómo hicieron el diagnóstico participativo, cómo pudieron llevarlo adelante, pensaba en que también nosotros como residentes podemos establecer líneas de fuga, si se quiere, podemos llevar adelante estas estrategias, porque acá también pasa que a veces se institucionaliza ciertas prácticas y se dejan de hacer otras, y pasa, pero al nosotros llegar y estar quizás con otra energía, ahí es como, podemos llevar adelante otro tipo de intervenciones interdisciplinarias, comunitarias, más como lento, como proceso también. Pero aprovechar eso también, sí. Que estamos en la residencia y que podemos, a veces siempre decimos como los chicos, es un montón esto, pero ahora lo podemos hacer, quizás ya cuando estemos en otras condiciones laborales, no. Se complican esas prácticas, la verdad. Creo que sí, que eso lo han remarcado mucho, la imposibilidad lamentable de poder hacer las visitas domiciliarias, que creo que fue una de las cosas que más les han impactado, el hecho de que, al ser casos lamentablemente complejos y que hay se involucran muchísimos factores, entonces es imposible, no poder ir a la casa, al domicilio, y poder tener como el contacto con la familia, y con todo el contexto real, de la persona, del usuario, ¿no? Creo que eso es como algo súper importante y lamentablemente, como se dijo, al haber poco recurso humano, lamentablemente, y malas leyes y políticas públicas de salud, como que dificultan mucho más este proceso. Pero a veces se puede y está bueno intentar aprovecharlo, hacerlo. Bueno. ¿Quieres que pasemos a la segunda canción? Dale, ¿sí? Pasamos a la segunda canción. Bien, la segunda canción... Plegaria para un niño dormido, de Divididos. Ahí está. Es muy bonita. Bueno, voy a decir lo que dicen todos los cantantes. Mirá que estoy mal de la garganta. Así que... No te creo. Sí, estoy mal. Pero no importa, va a salir bien. Plegaria para un niño dormido, quizás tenga flores en su ombligo y además con sus dedos que se vuelven pan. barcos de papel sin alta mar. Plegaría para el sueño de un niño, donde el mundo es un chocolatín, ¿a dónde van? Mil niños dormidos que no están, entre bicicletas de cristal. Se ríe el niño dormido, quizás se sienta gorrión esta vez, jugueteando inquieto en los jardines de un lugar que jamás despierto encontrará. Que nadie, nadie despierte al niño. Déjenlo que siga soñando felicidad, destruyendo trapos de lustrar, alejándose de todo el mal. Se ríe el niño dormido, quizás se sienta gorrión esta vez, jugueteando inquieto en los jardines de un lugar que jamás despierto encontrará. La verdad que sí, fue una hermosa canción, muy linda la verdad, y no la conocía, así que fue linda escucharla, la verdad, Pinina, muchas gracias. No, bueno, es medio bajón, pero habla de niños. Sí, que no hemos, bueno, como lamentablemente hablado, pero que bueno, que ya es como, no sé si lo saben todos, pero ya no se dice más Feliz Día del Niño o del Niña, sino que ahora se está hablando acerca del Día de las Infancias, hace varios años en realidad, porque ahora se está comprendiendo de que justamente se habla de la pluralidad, ¿no?, de las infancias, porque decir niño o niña es, digamos, como muy sectorizado, ¿no? Como hablar de una sola realidad y bueno, lamentablemente las infancias son plurales y también entender del infante también como un sujeto de derecho, que poco también se habla de eso, como que no es como el día del festejo, o sea, para regalar cosas, sino que también está bueno visibilizarlo, de que es el día de las infancias, donde es el derecho así a jugar, a divertirse, a la educación, también a la salud, y muchos derechos que de la identidad. Por eso, sé que tal vez hay muchas personas que todavía no lo están compartiendo, ¿no? O puede sonar muy raro el hecho de que las infancias de tal vez 8, 9, 10 años o inclusive de edades más tempranas, también se reconozcan, que se puedan ellos reconocer y autorreconocer y no del binario, digo, nena o nene. Por eso justamente también se habla de las infancias por su derecho a la identidad de género y su sexualidad, ¿no? Está bueno mencionarlo porque porque bueno, ya estamos en el 2025 y todavía se sigue saludando, ¿no? Feliz día del niño o de la niña, y bueno, como que se habla de las infancias, por la pluralidad de en ese sentido, y también por el acceso que se tiene, ¿no?, a los derechos, de que las realidades no son las mismas, y donde hay tal vez niños que pueden estar jugando, tal vez en otro barrio o a la vuelta de la casa, y niños que están en un trabajo. Así que bueno, desde ese lado, digamos, está bueno mencionarlo y recordarlo, tal vez algo que no es tan visible. En sí, tiene esto que decías de que tiene que ver con un cambio de paradigma, es como muy importante quienes trabajamos, los agentes de salud, que podamos informarnos y educarnos y formarnos, si se quiere, en por qué hablamos de infancias y ya no hablamos más de niño y niña, y la importancia de que es cuando llegan estas infancias al sistema de salud que puedan ser respetados desde su identidad, ¿no? Porque a veces damos por sentado el género, y cuando vemos a una infancia que no se autopercibe como varón y tiene biológicamente nació varón, es como todo un revuelo, o pensamos que ya va a pasar, o no sé, vulneramos más o revictimizamos el derecho de las infancias. Entonces, bueno, también invitar a quienes trabajamos en salud de poder formarnos y construir esos espacios para nada, respetar sobre todo los derechos de las infancias. Sí, justo este finde en una almuerzo familiar estaban hablando, bueno, de que están en el jardín los niños, y lamentablemente hoy se sigue viendo de que tal vez por tener el pelo largo ya te consideran una nena, y el pelo corto, bueno, el varón, ¿no? Y bueno, y hoy en día, si bien han pasado muchos años y estamos en un constante cambio, y se intenta siempre como el avanzar en el sentido de poder transformar las cosas y las libertades, ¿no? Nada con la libertad avanza, por favor, no en ese sentido. Pero bueno, es como que digo, sorprendentemente todavía sigue pasando, que se considera que algo tan banal como es el pelo, se considere que ya pertenece a una categoría. Así que bueno, justo me acordé de eso, y bueno, como para las personas que también están escuchándonos, que espero que les pueda dejar algo picando ahí en la mente o a nivel inconsciente, que son prácticas que uno tal vez lo sigue sosteniendo desde la cotidianeidad, y está bueno el poder reflexionar sobre esas cosas, por más micro que sean, creo que marcan la diferencia. Sí. Gracias, Manu. Bueno, vamos con la parte que lo venimos postergando desde diciembre, pero ahí, vamos con la sesión Arteando, sí. De Ana, que nos ha mandado sus audios hermosos, la verdad que lo he escuchado, pero no es momento de compartir tanta, sí, tanta cuestión. Así que vamos ahí con Arteando, uh-huh. Vamos a compartir unos audios que nos manda Ana y Lucas. Sí. Y caballeros, Arteando con Ana Scarpati, sesión 2. Bueno, Ana, ¿cómo estás? Hoy vamos a hablar, comentarnos un poquito vos de lo que vamos a hablar, de qué te gustaría charlar. Te damos la bienvenida. Bueno, hola, ¿cómo están? Espero que anden bien. Un abrazo grande de todos virtualmente. Prontamente estaré por ahí. ¿Prontamente significa el lunes que viene? No, este lunes no, pero el próximo seguramente, si las fuerzas de la Tierra quieren, estaré ahí. Bueno, lo que voy a hablar hoy es sobre pintura, sobre colores y algo que he escrito acerca de eso, una especie de ensayo. Recién Lucas me preguntaba por qué tenía mi casa tan colorida. O sea, la verdad que si vienen, van a ver que en la cocina la he pintado diferentes colores. Violeta, rosa, verde, amarillo. Una parte la dejé blanco, le hice un listón azul. Después tenemos más violeta, azul, una parte amarilla, donde tengo colgados mis mandalas y mis pinturas. Les quiero comentar que mis pinturas no son psicodélicas. Mis pinturas para mí son abstractas. Dicen que primero para pintar abstracto hay que pintar, cosas realistas. Yo empecé al revés. Pero bueno, en esto no hay no hay censura, no hay prejuicios, etc. A mi lado derecho tengo uno de mis mejores, a mí me gusta mucho, de mis mejores mandalas. Aunque no lo crean, cuando lo empecé a hacer con la ayuda de una IA, porque dije, vamos a probar cuánto sabe esta muchacha, así lo digo, de mandalas. Y yo en esa época a la IA le podías mandar fotos. Ahora creo que ya no reciben más. Entonces primero me iba guiando y mucha atención a la cuestión del centro. Porque se pinta del centro hacia el exterior. Y después ya cuando me fui explayando, le fui incorporando cosas, no solamente de pintura, sino algunas piedritas que irradiaban colores y formas. Entonces ahí ya me empezó a escribir en inglés. Como que había superado las expectativas de la información que tenía. Pero les voy a comentar algo. Si algún día van a pintar un mandala, por más mínimo y simple que sea, estos son los tips que les voy a dar. Se dice por lo general que si lo empezás pintando cualquier figura, tratemos de que sea circular primero. Tenés que pintar del centro hacia afuera. ¿Qué va a significar eso? Es tu relación primero de vos con tu exterior. Y si le empezás pintando desde afuera hacia adentro, es la relación que tenés del exterior con tu interior, con tu yo íntimo. Eso es lo básico para los mandalas. Y otra cosa es que no se olviden que pintar mandalas es meditación en acción. O sea, sirve mucho no solamente para la cuestión del estrés, sino para cuando uno está turbado, perturbado, está estresado, no sabe qué hacer, tiene que presentar un proyecto, alguna cuestión, y dice, no, yo tengo que hacer algo porque estoy... descargar esta energía o cambiarla, transmutarla. Bueno, lo mejor es agarrar esto, un pequeño mandala. Hay libritos de mandalas que los venden por ahí, o bajar de internet, imprimirlos, tener unos buenos colores, que sean lindos colores, que a uno les guste, y tener la capacidad también de elegir los colores. Y entonces eso les va a dar, cuando lo terminen de pintar o cuando empiecen a pintar, van a sentir una energía especial. Sobre el ensayo. Primera instancia, el arco iris, los tres colores primarios, rojo, azul y amarillo. Los secundarios, naranja, verde, violeta y el rosa, el magenta de esos amaneceres y atardeceres, pues son fusiones. Un naranja furioso de un atardecer tranquilo en el día más corto del año. Y la variedad de hojas verdes, menos verdes, amarillentas, algunos con destellos púrpuras, marrones, que caen los árboles, que En secuencia quedan pelados, mostrando sus dedos, hasta nuevo aviso. El agua es traslúcida, espumosa en el mar, dependiendo de lo que traiga, será su blancura. En la línea del horizonte, el color azulado, y ¿a dónde está el verde agua? La escala de grises se mezcla con la escala de colores, sin darnos cuenta del proceso y los destellos de las estrellas y la luna y sus caras, túneles y sombras, la noche y el día. Una vela en la habitación, una vela en el mar, en un barco, con un sol ardiente que no se deja mirar. Lindo el arteando el espacio, la verdad. Muchas gracias, Ana, por el compromiso de cada semana, digamos, el preparar tus temas y poder, bueno, armar y compartirlo acá con nosotros y la comunidad. Así que muchas gracias. E interesante también la educación que nos da acerca, sí, ¿no?, de los colores y demás. Eso fue muy lindo y creo que también a todos nos da... un refresco de la memoria, ¿no?, acerca de los colores y demás y cómo combinarlos. Así que fue muy interesante. Y también esto de brindarnos la herramienta de las mandalas, ¿no?, sí, de pintar, y para poder a veces bajar un poco, quienes pasamos por ahí situaciones de mucha ansiedad, poder pintar tiene, como decía Ana, o sea, descarga, usó una palabra ahí muy... no me acuerdo qué dijo bien, pero está bueno como pensarla como estrategia, esto de imprimir algunas mandalas, tener colores, uh-huh, y poder pintar y parar un poco los pensamientos que a veces nos agobia y nos cuesta como poder manejar estas situaciones de ansiedad. Así que es una herramienta, sí, más que se suele sugerir mucho en salud también, ¿no? Bueno, de la psicología también un poco. También, sí, un montón. Uh-huh. Así que bueno, mil gracias, Ana. Ahí tenemos, bueno, seguramente nos estás escuchando, te mandamos saludos y seguimos con algunos audios tuyos guardados que lo vamos a pasar, sí, ya en el próximo programa. Lo estamos como organizando bien, uh-huh, estamos ahí con el espacio arteando, dándole formas. Así que gracias por haber creado, construido ese lugar, sí, que es muy importante. Y que también ya pronto se viene... ahí en el espacio, los dúos famosos, que bueno, hoy no ha venido uno de los vocalistas, Nico, así que le mandamos un saludo y bueno, ya esperemos verlo pronto ahí, porque bueno, también quería compartir con Ana una canción o algo tal vez ahí. Genial. En el espacio. Y bueno, y siempre la esperamos acá, cuando ella siente y quiera venir, está el espacio abierto. Sí. Bueno, mencionamos de vuelta los medios de comunicación. Dale. Para que puedan. La consigna primero, puede, sí, ser. ¿Cuál es la consigna de hoy? La consigna es: si pudieras volver a la infancia por un día, ¿qué harías? Bien. Podés mandar tu mensaje al 2664-829764 o podés contactarnos mediante Instagram rizamc.sanluis. Y también por la página de La Bulla. Sí. Sí, también. Es www.labulla.com. www.labulla.org. Creo que lo dije bien. Sí, me gusta eso. ¿Está? De empiezo otra vez. Sí. Improvisar. Empecé varias veces hoy el día. No sabes cuántas. Te pelinas. Asustaste que estás sola conmigo, no me tenés confianza. Está bien, no, yo también, sí, estaría asustada. No, está bien. Bien. Bien, ¿querés que pasemos algunos mensajitos? Dale, parece? Porque están full las redes. Sí, ahí está, tuvieron compasión porque éramos nosotras hoy. Ay, bien, tenemos algunos mensajes. Hay un mensaje de, bueno, no sé si lo podía decir o no, tal vez esté escuchando o no, que contestó un ex profe que tenía de la secundaria, muy bueno. Él nos enseñaba un poco acerca de las herramientas de las TIC. Pero sobre todo, en realidad, lo que rescato de él siempre, que era muy bueno escuchándonos a nosotros. O sea, siempre creo que tenés en la secundaria o en la escuela como uno o dos profes como que la rompen y se separan del resto por estas pequeñas diferencias de, bueno, como que se ocupa más con los chicos, que escucha más, comparte más. Y él era así, realmente. Así que, bueno, siempre lo recuerdo desde ese lado, que era muy, muy bueno escuchando, muy buen humano, la verdad. Bueno, y se copó también con su con la respuesta. Y él nos cuenta: jugaría un poco más. Los padres nos hacían dejar de jugar porque supuestamente había que hacer cosas, como dormir la siesta, que era un bajón. Así que jugaría más. Eso es lo que él ha compartido. Así que ahí un abrazo para él. Me destruye. La verdad es que mi mamá me hacía lo mismo. Siempre le saco en cara eso. ¿Lo de la siesta? Sí, sí. Niña, qué horror. Sigo odiando la siesta con toda la culpa de mi madre. No, hoy no, hoy tal vez la queremos un poquito más a la siesta. Después de la rutina y el trabajo, creo que a veces suenan bien. Bueno, tenemos un mensaje acá, de Damia. Me colgaría todos los árboles en los que jugaba a ser gimnasta olímpico, ya que ahora mis rodillas no lo estarían permitiendo. Oh. Che, qué tremendo juego, sí. Gimnasta olímpico, tranqui, pero un montón, sí. Igual te entendemos, Damián, sí. Más 30 seguro. Ay, somos todos. Ay, y bueno, voy a leer el mensaje de mi mamá. Mamá, sí. Madre, dice, no me está escuchando, pero dice, sería la persona más feliz de volver con mis amigas y amigos de la adolescencia. Ah, sí. Ahí Nachel full contestando mensaje. Bien, tenemos un mensajito más de un compa. Si yo pudiera volver a mi infancia, volvería a jugar a las escondidas, a la embopa, el salto en la soga con mis primos de Corrientes y con compañeros de la escuela. También las reuniones familiares en casa de mis abuelos los domingos con diversión, chistes y risas. Un abrazo ahí para Tommy, que nos mandó su mensajito. Embopa. Sí, yo creo que es un juego, pero a menos que haya sido el autocorrector, perdón. ¿Y es de Corriente? Sí. Ah, en Bopá, ahí está. ¿Qué? Gracias, Mati. Con la pelota, con un juego. No sé, averigüen, chicas. No averigüen, sí. Curioso, bueno. Bueno, ahí vamos a averiguar. Y la próxima contamos. La mancha. Ahí está. La mancha. Bueno, lo podría llamar. Que en Mercedes le decían la pía. La pía puede ser también. Ah, mira, pía. No sabía. La pía. Bueno. El ruso compraría un terreno, dice. ¿Qué le pasa? De niño, vamos. Y acá otro, un amigo de Nashville compraría dólares, tantos quebrados, no. Eso no va a pasar, no. Compas. Bien. Bien, después tenemos otro mensajito más de Vero que dice, si solo fuera un día, trataría de disfrutarlo, jugaría más. Pero si fuera volver al pasado, volvería a mi adolescencia. Ah, mira. Tengo un mensaje conectado con el tuyo. A ver. Con el que mando. No es tuyo, el de recién. ¿Cómo se llama? Verónica. No, el otro. Un saludo. Bruno. ¿El de Corrientes? Tommy, sí. Tommy. Dice, me envolvería... No, es con el tuyo. Con tu profe, perdón. Me envolvería de sueños. Contesta Emanuel, perdón. Voy a leer un mensaje de Emanuel. Me envolvería de sueños. Vería una vez más a mi profesor Fernando y me divertiría en su clase un fin de semana soleado de verano. Me juntaría con mis amiguitos del colegio y replicar los asados moviendo y artes marciales de la última película de Jean-Claude. Iría a la casa de mi amigo Carlitos y me fascinaría jugando con juguetes y tomando chocolatada. Vería todo, mi casa, mis lugares comunes, mi perro, mis amistades, mis profesores, mis familiares con ojos de asombro y gratitud infinita. Eso haría Emma si volvería a la infancia. Un montón, me encanta. Claro, me imaginaba como observándolo desde afuera, ¿no? Lo fue explicando como volvería a esa infancia de observador. Uh-huh. Qué bonito. Qué lindo. Sí. Otro mensajito más dice... Si fuera volver al pasado, le diría que no se preocupe, que no es su culpa. O si fuera solo que la mente vuelve al tiempo, cuando era niño, intentaría ayudarme para mejorar mi persona del presente. Sí, es un montón también. Hay mucho de eso, ¿no? Como que uno está bien, a veces ve la oportunidad de bueno, que tal vez volvería a la infancia para cambiar algo de ahora y demás, pero bueno, también creo que al mismo tiempo es parte de nuestra historia. Y ahí creo que muchas cosas uno quisiera cambiar, pero a veces es difícil no encontrar, entre comillas, esa cosita específica que uno tal vez busca como cambiar algo en el presente o futuro. Pero digo, no lo sabemos, ¿no? Y uno es una construcción de todo eso, de todas las experiencias que hemos tenido. ¿Tenés más mensajes? ¿No? Sí. ¿Sí? Ah, bueno. Como para romper. Menos mal. El Gian, meter los dedos en el enchufe. Volvería al infancia. No lo escuchen. Yo mientras tanto pienso, y sí, yo me tiraría de arriba del techo mientras, viste, construían viviendas allá en mi barrio y bueno, me subí al techo y me tiró un borde de arena. Éramos invencibles. Meter los dedos en el enchufe, dice Gian. Bien, otro mensaje. No tengo más. ¿Vos? No. Ninguno más por ahora. Y bueno, casi perfecto. Tiempo récord. Ya van a ser la 1:00 p.m. Así que bueno, creo que agradecer a todos los oyentes y las personas de que se han copado en contestar, que nos escuchan y demás. Tal vez algunas personas nos escuchan en vivo y otras después el programa ahí por internet, así que también se agradece la participación que tienen siempre. Así que muchas gracias y saludos para todos y los compas. Bien. También. Vamos a releer los mensajes y pensar la próxima consigna en base a eso, porque salieron cosas muy, muy interesantes, así que muy lindo. Gracias por los mensajes, sobre todo lo del enchufe, creo que habría que ir por ahí. Sí, vamos a traer unos tips. Vamos saludando a Merlo, sí. Carpintería, ¿querés que digamos? A cortaderas, a próximamente. Bueno, uh-huh. Mencionamos una vez más los medios y vamos cerrando. Sí. Bueno, recordá que podés hacerte socio de La Bulla con una pequeña contribución para que esta radio pueda seguir autogestionándose y a su vez pueda seguir llegando a la comunidad. labulla.com.ar. Puntuar, sí. Uy. Después, bueno, saludamos a Radio Identia Comunitaria. Ah, perdón. El Mati sí. Nos está odiando. Perdón. Mati. Dice, oh, ¿dónde está Juaco? ¿Dónde está Sol? Sí. Hacemos lo que podemos. Perdón. Es muy lunes y está nublado. Saludamos a Radio Identia Comunitaria en Merlo San Luis, que este año se inició a transmitir Alto Mambo todos los lunes de 6 a 7. Podés conectarte en www.identiacomunitaria.com o escuchar por FM 103.3 en Merlo y alrededores. Bien. Y saludamos a la radio Otra Escucha desde Carpintería, que es parte de la Fundación Otra Puerta. Que ellos también retransmiten el programa los días miércoles a las 2 de la tarde y lo pueden escuchar por www.otrapuerta.org.ar. Perfecto, salió eso. Ahí, muy bien. Porque ya es la última intento. Perdón, Mati. Gracias por la paciencia. Bien. Ahora bueno. Sí, creo que hemos, bueno, hemos finalizado el programa de hoy. Y nos faltó el espacio de las efemérides, sí. Así que hemos llegado bien igual con el tiempo. Eso también es importante. Bien, bueno, o sea, mandamos saludos a los chicos y chicas del Centro de Día. Sí. Y le dedicamos esta última canción, que es un gatito, para que puedan bailarlo. Gatito del Vidalero. Vamos. Y chau, chau. Hasta el próximo lunes. Hasta gracias. El próximo lunes. Bailen este gatito los sumameños. Desde Atamisqui vengo, soy vidalero. Mayu, Machu, Santa, Purín, Loreto, Picha y Arani. Utiapuku, Cantapuku, Sachaya, Pico, Serani. Canto, lloro y me quejo porque estoy lejos. Todo el mundo y recorrido buscando lo que quería. Mala hija, mi mala suerte, ¿para qué me casaría? Canto porque te quiero, soy vidalero. Ya la otra noche un baile llegué cantando. vieja decía, viene llorando. Cae la tarde, yo serani, cante a mi pago primero. Atención, tamaña quechi, no caca ni vidalero. Ancha su máscaro antes, nunca lo vi antes. Nunca te cases con viuda porque será mal mirado. Ella te tendrá cariño, recordándolo al final. Canto porque te quiero, soy vidalero.